fuego por apagar. Tanta gana de gozar que no me quiero retirar. ¿Qué coño tendré yo que siempre me voy el último? Arte y prisa por reír, esencia y flores por aquí. Corazón, lápiz y papel, tengo más cuartos que un burdel. Por donde tú te quieras colar, desde la orilla al universo del mar. Si son pedacitos de mi corazón que se echaron a volar y lo detuvieron borrachos en la barra de un bar. Si es el reflejo del amanecer, la luz azul del alba en tu piel y la luna echando a correr. Estrellas una vez más, yo voy por la vida de aquí para allá, buscando mi libertad, con la luna por linterna para alumbrar. Yo soy como una estrella fuga, como el viento en la ciudad, como el canto de los grillos por la madrugada. Tengo la necesidad de escribir una letrita, de salir a guarachar. Tengo la necesidad de escribir una letrita más, de salir a guarachar y a gozar. Y a gozar, dice. ¡Con nosotros!